lo que hay detrás, ¿no? Lo nombraste al pasar, grandes empresas extranjeras, hay mucho dinero, pero por otro lado también están los pueblos que se van movilizando y que se van y que van adquiriendo conciencia respecto de esto, y por eso, y tienen estado recorriendo las movilizaciones, las oposiciones que hay tanto en Mendoza como en Neuquén, ¿no es así? Sí, claro, pero primero quería leer algo sobre lo que dijo Carlos, ya que el tema de la vaca muerta puede suceder en cualquier lugar donde hay una cuenca petrolera, es no solamente la cuenca neuquina, pero puede ser también la cuenca cuyana, por ejemplo, acá en Mendoza. Este tema de la fracturación hidráulica se da en cualquier lugar donde hay una antigua cuenca convencional petrolera o gasífera, eso solamente para aclararlo. Ahora, sobre el tema de las protestaciones, de las movilizaciones sociales en contra del fracking, yo estuve en Neuquén, en el Alto Valle y ahora en Mendoza, y bueno, siempre se da el mismo problema, esta falta de información primero, falta de contestar también, pero a mí lo que me afecta tal vez un poco más en esta problemática es lo que trae como consecuencias sociales sobre los estilos de vida, los individuos mismos, porque viste que la fracturación hidráulica está acompañada por un montón de infraestructuras, que sean rutas, que sean, qué sé yo, por ejemplo, en el Alto Valle era el desmonte de chacras, es decir, que es todo un entorno de vida que desaparece, y con este entorno desaparece también emociones, afectos, memorias del lugar, es decir, la cosa que constituyen a uno mismo. Y bueno, eso son también consecuencias muy, muy tangibles que pasan y que pueden suceder, y de las cuales los movimientos están conscientes, de las cuales los asambleístas están conscientes, pero de lo que me explicaron en los últimos días y el año pasado, pero acá en Mendoza lo que pasa es que hay como, ellos sienten que hay como una estrategia para frenar o para parar la lucha, y con este código contravencional que fue votado el año pasado, creo, bueno, todos estos, estas leyes, estos decretos que impiden básicamente a expresar su opinión, básicamente. Entonces, para mí, los problemas centrales son eso, falta de información, estrategia por parte del Estado, del gobierno, de los que promueven esas tecnologías, y todo eso, este conjunto de cosas va a traer consecuencias sobre los estilos de vida y los individuos mismos. O sea, eso mismo está empezando a llegar acá, ¿no? Vos me hablabas de chacras que habían sido levantadas para poder hacer camino, etcétera, etcétera. Se quiebran lazos sociales. Sí, simplemente sí. Y también se importa otros estilos de vida, porque uno no va sin el otro, ¿viste? Que, claro, que si el estilo de vida de los chacareros desaparece, esto es reemplazado por un otro etos de vida que tiene que ver con el petróleo, con el gas, con lo que trae esta industria, que es multimillonaria. Los petróleos tienen sueldos que son muy, muy, mucho más altos que un chacarero, y eso impacta, no sé, hasta los precios, hasta los alquileres, y en zonas donde originalmente hay tal vez solamente funcionarios, docentes, policías, y bueno, ellos no pueden seguir.